hay un tipo caminando por la misma calle que vos, sin fortuna ni palacio, con un pueblo alrededor. No siguen mil banderas, ni